hacerte. Yeah, yeah. Y es que yo por esa carita que la tienes tan bonita he dejado todo lo demás a un lado. Tú me dijiste que no eras así. Juraste que nunca verías sufrir. Después del dolor me toca decir que caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos. Tú tenías razón. Ahora entiendo.